completa porque hacemos este tipo de actividades. Y en especial, ¿cómo las hacemos? Hoy ven aquí a nuestro lado justamente a Leonardo Olivera, que es de la Cooperativa de Trabajadores de Intérpretes de Lengua de Señas. Son la única actividad cultural en Uruguay que desde hace años venimos llevando adelante una propuesta integradora, donde justamente la lengua de señas sea un lenguaje más de los tres que tenemos en Uruguay. Tenemos el español, el portuñol y el lengua de señas oficial. Pero mucha gente no sabe que es así. Entonces, nuestro compromiso es, desde hace 4 años, estar integrando a todas las actividades lengua de señas. Lo mismo que la accesibilidad, como vieron en la capilla, que tiene una rampa de entrada, hay otra rampa al ingreso que es móvil, porque así determina, porque es un lugar que está protegido, digamos, por su historia. No se puede poner una rampa de cualquier manera. Pero eso es todo un compromiso también sobre lo que hacemos en este lugar. Cuando hacemos una recorrida o hacemos en este momento un homenaje a Coates, es un compromiso lograrlo también con las autoridades de la institución a cual convocamos. Esto empezamos en abril a conversarlo. No es de ayer para hoy. Es un plan anual, se lleva adelante justamente en base a un programa que incluso tienen ustedes en los bancos, todas las actividades que van a seguir este año hasta diciembre. Y lo que tratamos de contar son historias de vida. La muerte ya sabemos que es un hecho de vida, pero si no valoramos a las personas que hicieron por este país, incluso por América, tanto legado, nos quedamos solamente con las sombras. Un poco decían los griegos así, que cuando aún no tenía nada que dejar, era una sombra. Y entonces no pisaban las sombras, porque iba a pisar a alguien que no había hecho algo. Esas cosas son las que nosotros tratamos de contar aquí, historias de vida, de vidas que son un aporte a nuestra sociedad, desde lo más pequeño a lo más importante. Y que además entendemos que la historia se entiende desde este pasado. Aquí estamos, digamos, siendo hoy lo que nos dejan los que vienen pasando por la historia. Y eso es el patrimonio, el legado de los demás. Y nadie se pone a hacer patrimonio, siempre digo esto. No pensemos que Coates, cuando viene a Estados Unidos, piensa, bueno, dentro de 100 años van a hablar de mí. No, él seguramente venía pensando en hacer una acción social que tuviera un camino por recorrer. Y así empezó a andar esta rueda de los rotarios. Así que bueno, eso es un poco la explicación correcta de lo que, por qué estamos aquí en un cementerio haciendo una actividad cultural. Y creo que vale la pena que cuando ustedes salgan de acá, está previsto incluso colocar una ofrenda floral en la tumba de Coates, está señalado el camino y está invitados. Esto sería recorrerlo tranquilamente y poder hacer, nosotros decimos, un disfrute del lugar. Porque nadie está aquí obligado, sino que viene por su propia decisión. Y creo que lo que tratamos de darle es, bueno, un acercamiento a un legado. Así que, doctor Guzmán, le invito a pasar. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y a este Wins también. Haber elegido los rotarios a Leonardo Guzmán es un gran honor para nosotros también como institución. Tiene su micrófono. Un detalle, van a ver que están filmando. Este es un programa argentino que se llama De Fogón en Fogón. Roberto Sabán va a estar filmando esto como una forma de difundir las actividades culturales que se hacen en Uruguay. Él pidió autorización y corresponde decirlo. Así que van a ser 5 minutos de fama, por lo menos tiene. ¿Cómo no? Para que no suene. Bueno. Presidente de Rotary, querido amigo Francisco. Secretario, compañeros rotarios, amigos, público, todo. Se anunció una charla, no una conferencia, no un acto solemne de homenaje. Nada mejor. Venimos de trabajar en traje de trabajo, no de fiesta, en contexto de la vida tal cual ella transcurre día por día. Por cierto que hace falta en nuestro país la solemnidad, la recuperación del valor de lo importante y por lo tanto corresponde defender que haya actos solemnes. pero el recuerdo de los hombres de servicio no puede solo concretarse en actos solemnes, porque los hombres de servicio fueron tales las 24 horas del día durante todo el año, y por lo tanto convivieron nuestros minutos buenos y malos, como estamos cuando sentimos el espíritu inflamado y como estamos cuando nos levantamos con pocas ganas o con muchos dolores, cuando los balances no nos dan bien y cuando la mirada en el horizonte parece no encontrar una esperanza de aurora. Por eso, homenajear a Heriberto Coates, evocarlo, recordarlo en los 150 años de su nacimiento, debe hacerse no solo con la solemnidad, sino también con el compañerismo diario. Es que de eso se trató. Don Heriberto Coates, que gustaba hacerse llamar Heriberto, había españolizado su nombre Herbert Parfield, era un británico afincado en el Uruguay como funcionario de los ferrocarriles ingleses que funcionaban. Y ese hombre viaja a los Estados Unidos y allá toma contacto con lo que entonces todavía era bastante nuevo. Toma contacto con Rotary. Y en ese momento ve la perspectiva de que el Uruguay tenga también un club rotario. Pero ¿por qué el Uruguay? Bueno, era su nación de adopción, pero además era el país de avanzada de aquellos años. Cuentan las historias que uno no ha vivido, que cuando viaja en 1916, lo hace rumbo a una conferencia general metodista en Chicago. El metodismo es una derivación de la iglesia anglicana, fundado por John Wesley, que pone especial acento en la fe y al mismo tiempo en la obra práctica. Ese hombre estaba formado en ese sentido concreto que dan varias corrientes del cristianismo, por el cual no deben depositarse los ideales allá lejos, en el cielo, sino aquí en la tierra, en el quehacer de cada momento. Este hombre se encuentra con un americano, Richard Mommsen, que estaba sirviendo como cónsul general en Río de Janeiro, y va al mismo meeting rotario invitado. Ahí encuentran a un señor Chess Perry, el cual era organizador de la conferencia internacional, y ahí empiezan a soñar llevar a Rotary a toda América Latina. Es así como en 1918 se reúne con un grupo pequeño de hombres distinguidos y se encuentra circunstancialmente que todos ellos tienen la misma intención de apoyar la creación de un club donde cada clasificación permita tener a alguien que se ha distinguido en su actividad. Coloquémonos con precisión en ese contexto. No se trata de buscar hacia abajo, sino de buscar hacia arriba. Se trata de realizar en una institución civil independiente, apolítica, laica, el ideal propuesto por la Constitución de la República de que cada uno se distinguiera por sus talentos y sus virtudes, que no se achatara hacia abajo, que se buscara hacia arriba. Ese sentimiento constitucional venía de lejos en el Uruguay. Nosotros tenemos una historia constitucional muy singular. El ideario institucional y constitucional es anterior a la independencia y a la Constitución misma. Nos viene de las instrucciones de Artigas. Y es así como ese ideario que llevábamos en los huesos atraviesa el siglo XIX y nos da la eclosión intelectual de finales de esa centuria, que es el prólogo de las reformas que van a asignar al Uruguay después que terminan las guerras civiles en el año 1904. Pero en el año 1918, el Uruguay era un hervidero constitucional. El gran repúblico que era José Valle y Ordóñez no había ganado, había perdido el plebiscito, la elección, mejor dicho, de constituyentes del 30 de julio de 1916, que fue un verdadero plebiscito sobre su poder, y estaba en ese momento negociando su grupo con los triunfadores soluciones para el nuevo texto constitucional que entraría en vigencia en 1919. Y sin esa efervescencia, no es en un país quieto que este hombre logra reunir a un grupo de seguidores y visionario entre visionarios, allí en el Hotel Pirámide, logra que quede plasmada la fundación del primer Rotary del hemisferio sur. Sí, no solo el primer Rotary de Sudamérica, de todo el hemisferio, de la mitad del mundo. Digo visionario entre visionarios. En 1918 estaba viva la palabra de José Enrique Rodó, que había muerto un año antes en Palermo, en Italia. En 1918 estaba totalmente vigente el pensamiento original de Carlos Baferreira, que había lanzado su lógica viva hacia 1911, que ya se distinguía por la originalidad de sus enfoques, algunos de ellos nacidos por lectura e interlocución de autores británicos que otros pensadores de su época no frecuentaban y él sí. En 1918 estaba vigente el modelo Figari, estaba activo el quehacer de Torres García. En 1918 el mundo tenía agitación no solo por el final de la guerra, sino porque se estaban naciendo las ideas técnicas y científicas que iban a revolucionar el siglo XX. Principia matemática de Bertrand Russell es de 1911, de Bertrand Russell y de Whitehead. Wittgenstein está terminando de servir en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial y anda con su borrador a cuestas que termina haciéndole publicar Bertrand Russell precisamente en 1922 y está fundando una nueva lógica, o mejor dicho, una nueva manera de encarar la lógica concreta. Es en ese mundo agitado y es en ese país agitado que este funcionario del ferrocarril funda Rotary para honor del Uruguay en esta tierra y para honor de los británicos, funda algo más que un club, funda una manera de encontrarnos entre nosotros. Digo para honor de los británicos porque esta clase de convivencia hay que situarla en su momento histórico. Y en esto quiero subrayar la trascendencia del concepto que expresó hace un momento este verdadero curador del cementerio británico, que es el arquitecto Eduardo Muiño, Montemuiño. Él decía hace un momento que tenemos que ver nuestra actualidad desde el sentimiento de historia, no son sus palabras, pero fue su concepto, de historia que llevamos acumulada por dentro. Y efectivamente, este británico llevaba por dentro todos los sentimientos propios de quien sale a buscar más allá de los mares, no solo el éxito material, sino una carrera de vida sometida a determinados principios firmes. Si estaba agitado el mundo con la revolución tecnológica, filosóficamente apoyada en quienes nos nombré, y científicamente sustentada por los avances de Einstein, de Broglie, que iban a dar lugar al estudio de una nueva era científica, un moderno pensamiento científico que iba a dejar atrás la pasión por la observación e iba a crear una ciencia de la reflexión, de la cual es hija esta red mundial de Internet que a todos nos tiene asombrados, y todo eso iba a ocurrir con pensadores que iban a crear nuevas ramas en la filosofía, especialmente en la epistemología. Si todo eso ocurría en esas áreas, también Gran Bretaña era la Gran Bretaña de la cual era hijo nuestro ilustre homenajeado. La Gran Bretaña era un semillero de arte, y de arte en comprensión profunda, no solo de artes audiovisuales, también de arte donde la poesía se junta con la filosofía. Pensemos que en 1918 en Gran Bretaña estaban vigentes Bernard Shaw, Chesterton, el inolvidable Chesterton, compañero de todas las horas para muchos de nosotros. Y todo eso era una ebullición de la cual la fundación de Rotary es un episodio trascendente. El Hotel Pyramid tenía también su historia. Ahí había estado el joven Lautréamont. El joven Lautréamont, el autor de los Cantos de Maldoror, que vivió una especie de tragedia interior para desenredar su pensamiento, y que luego fue objeto de múltiples estudios, incluso algunos recientes, hecho en nuestro país por el ingeniero Ruperto Long, pero que además fue estudiado por alguien que es familiar íntimo, diría yo, de alguno de los presentes, que me honra con su compañía y su amistad de toda la vida. Didier Operti y yo estudiamos juntos a Bachelard en el liceo de entonces, en el preparatorio de entonces, de Bachelard, que pasó de la teoría de la ciencia y de estudiar el nuevo pensamiento científico y fundar una epistemología, pasó también a ser crítico literario y psicoanalista, y como tal desenredó la maneja tan difícil de comprender de los cantos de Maldoror y de Lautréamont, que pasó por el Hotel Pirámide, entre las mismas paredes entre las cuales se fundó Rotary. Rotary tiene, por tanto, una acumulación de la cual nace y que transmite. Porque ¿cuál es la idea básica que enamoró a los primeros rotarios, a este fundador? Tener un lugar donde la gente que se distinguía en su área pudiera reunirse a hablar no de su negocio ni de su circunstancia, sino de lo que lo reunía en común con los demás. Allí puede estar el patrón y el gerente, el empleado, el director, el aprendiz, el profesor, el clasificado en un área intelectual, el clasificado en un área no intelectual. Y todos los rotarios tenemos algo en común para sentir y para hacer. Y sobre todo, para pensar. Porque toda la filosofía occidental reposa sobre el siguiente concepto. Prima il pensiero, dopo l'azione. Primero se piensa y después se actúa. Ahora andan unas teorías de la praxis y de que hay que primero entrar a una meditación irracional y después obedecer los impulsos, son la prolongación del culto por los instintos que también empezaba a nacer en aquellos años en que Rotary llegó acá. Un profesor muy minoritario entonces, en un barrio de Viena, el profesor Sigmund Freud empezó a enseñar que había que hacer el culto y casi proporcionarles el amor dionisíaco a los instintos. El resultado es que terminamos fundando múltiples irracionalismos cuyos efectos estamos sufriendo hasta ahora. Y es una enorme virtud que tuvo Rotary la de llamar a todo el mundo a la reflexión, con pocos principios pero válidos, con pocos principios pero eficaces. El puñado de verdades en las cuales se coincide para ser rotario no es un enorme libro de filosofía, no es un catálogo que llegue a las 300 proposiciones. Es un conjunto de verdades mínimas que pueden desarrollarse lo mismo en un texto de filosofía moral que en 80 refranes. Por eso sirve para nosotros, porque en este país todo lo que se ha hecho bien es el fruto no sólo de la reflexión intelectual, sino de la aplicación lisa y llana de los 80 refranes con los cuales llegaron en las alforjas a nuestro suelo, los inmigrantes de los cuales somos descendientes todos. No llegaron con el bagaje de una biblioteca entera y tampoco llegaron en general con ningún grado universitario. Pero llegaron con verdades bien aprendidas, sólidamente transmitidas y en las que creían profundamente. Bueno, eso es lo que está en la esencia del quehacer rotario. Cuando hablamos de la prueba cuádruple, cuando hablamos de si esto será verdad, será conveniente, será útil, estamos hablando de las verdaderas cosas que importan. Y sería muy injusto creer que porque esas cosas son elementales y básicas, no hacen falta ahora. Porque si hay algo que nosotros vemos en los dolores del Uruguay y del mundo de hoy, es que si algo hace falta, son precisamente los principios mínimos en los que el Rotario, hombre de paz y hombre de concordia, tiene la obligación de coincidir con sus hermanos rotarios, en busca de coincidir con todos los hombres de la tierra. Era, por cierto, Heriberto Percival Coates o Coates, un ciudadano del mundo. El mundo de hoy ha derribado las fronteras. En ese sentido, se parece al sueño de Coates, al sueño de los fundadores, obviamente, al sueño de Paul Harris, el gran fundador mundial, que estuvo en el Uruguay en el año 1936 y escribió que había valido la pena venir. Tan solo habría valido igual la pena por estar con Coates. Si el mundo de hoy se parece al sueño de los Coates y de los Coates, es decir, de los muchos que como él quisieron sacar adelante una institución de fraternidad, seamos francos, los que no nos parecemos al sueño de Coates somos nosotros hoy como país y quizás, y sin quizás, lo que no se parece al sueño de Rotary es el mundo, la humanidad en el estado que tiene hoy según las noticias diarias que recibimos. Por cierto, nosotros tenemos que reconocer que esa diferencia entre la idealidad y la vida práctica hoy no es solo para sentarnos a lamentar qué mal están tales y cuáles cosas, sino para luchar con todas las fuerzas que tenemos, pasando por encima de las incomodidades, para que el hombre se reencuentre con el hombre y para que no caigamos, para que no caigamos en una entrega, en una resignación, sin librar la batalla moral a que estamos destinados hoy. Personalmente estoy convencido que es necesario reestructurar en nuestro país y en general en la región el concepto de la persona para devolverle su carácter de institución natural e irreemplazable. Se distorsionarán unas instituciones, se empobrecerán otras, caerán aquellas y serán traicionadas desde adentro estas. Pero siempre habrá alguien que se yergue por encima de su circunstancia. Y ese alguien es la institución humana fundamental. Es la persona de la cual habla el artículo 72 de la Constitución. Nosotros hemos tenido largos años en que hemos hablado de la sociedad y del colectivo. Es tiempo de reconquistar a la persona, que no es confundible con la individualidad, ya que suele hablarse con poco aprecio y hasta con menosprecio del individualismo, igual que suele hablarse con términos peyorativos de el voluntarismo. Nadie habla bien de la voluntad, todos hablan mal a través de no, usted voluntarista. No, todo, la persona, el individuo, no, usted te planteó ese individualismo. No, un momento. La persona sin la voluntad no existe. La persona no es contraria a la colectividad. La persona bien hecha es un eslabón dentro de la cadena del quehacer. Es un eslabón en el mismo sentido en que somos eslabones los rotarios. Pero además, es un eslabón porque en sí misma la persona es tanto más individual cuanto más sociable y tanto más sociable cuanto más individual. No lo descubrí yo, esto lo dijo un viejo amigo de los que estudiábamos derecho 6 décadas atrás, León Dugui. Y es legítimo repetirlo porque hoy se cree que se puede hablar del derecho como si los seres humanos fueran nada más que centros de imputación para el cruce de normas y se olvida al ser humano de carne y hueso en una cantidad de actividades que tendrán que ser revitalizadas con una conciencia de la persona que es hermana gemela de la conciencia rotaria. Por todas esas razones, los 150 años del nacimiento de Coates no podían pasar inadvertidos y los 150 años del nacimiento de Coates nos tienen que revitalizar a todos en el prólogo de los 100 años que ha de cumplir Rotary dentro de ya menos de 2 años. Dije al principio que venía a dar una charla y no una conferencia. Vengo en traje de trabajo, en actitud de vigilia o de vigilancia de uno mismo, como corresponde al entrar a lo que antes se llamaba Campo Santo y ahora se llama cementerio. En este lugar vivimos momentos de recogimiento, máxime que estamos en un templo ofrecido para esta ceremonia no religiosa, laica, pero al que no podemos dejar de reverenciar los que estamos convencidos que ser laico no quiere decir querer ignorar los sentimientos religiosos, la religiosidad, la conciencia y el valor de la religión para cada uno de los que a su manera profesa su modo de desgarrar el misterio. Y acá es cierto, uno siente que estamos rodeados de espectros. Hay tumbas de británicos, desde luego, pero también de alemanes, de franceses, de húngaros, de uruguayos, algunos sin raíz británica. Y en definitiva, esto de venir a una casa de espectros no es algo tan extraño como puede sonar inicialmente. Permítanme la confidencia. A esta altura de la vida, uno vive entre espectros. Nos cruza todas las voces, todos los maestros, todos los seres queridos. Nos cruza el encuentro íntimo y todos los días, cuando nos avanza el tiempo, reencontramos ojos, miradas, caras y actitudes que nos recuerdan al que se fue. Y nos lo recuerdan joven, lo traen de nuevo. Vivimos entre espectros porque somos la acumulación de espectros y en definitiva nos está entregado el enorme bien de acumular ideas, sentimientos, vibraciones, valores, de los cuales tenemos la responsabilidad de custodiar y por los cuales vale la pena luchar para transmitirlos de una generación a las otras, a la siguiente. Recorriendo hace poco las obras del cementerio del arquitecto Montemuño, puso ante tumbas muy representativas. No las puedo enumerar todas, pero quiero traerlas acá como parte de una rueda rotaria del espíritu. Estoy ante la tumba de Carlos Frick Davy. Rotario, hombre de iniciativa, trajo el Aberdeen Angus. Mártir, sufrió con dignidad un cautiverio infame perpetrado por delincuentes. No puedo callar que me estremecí. Después, acá está Jorge Nelson Mullins, probablemente el último gran radiodifusor que se enamoró de un proyecto radial y sin empresa de afuera que lo soportara, como ha ocurrido después, armó su propio proyecto y le dio su impronta a todo. Y luego estuve ante la tumba de Carlos Abater Casti. Una tumba modesta donde no figura el nombre de uno de los más grandes poetas que haya tenido el Uruguay, injustamente olvidado, porque no tiene afiliación oficial a la cual llevar su alma espiritual, su alma casi anarquista, su alma definitivamente enraizada en el más allá. Y sentí algo. Estamos hablando de espectros en la vida y la vida nos da la alegría de recordarnos que ella efectivamente está penetrada de espectros. ¿Por qué no va a sonar un teléfono si en el teléfono están las cosas de los espectros actuales, que esos somos en definitiva todos? El Sabater Casti, ¿de dónde? Yo lo conocí, lo traté mucho. Lo traté siendo yo un muchacho y él era un hombre enorme. Y Sabater Casti escribía cosas en prosa y en poesía de una enorme significación. Era cliente de la Feria del Libro. Ahí también lo encontré. Recuerdo hasta ahora haber estado hablando sobre los tratados de Baltasar Gracián, de los cuales él sabía mucho, yo sabía muy poco y hoy no me acuerdo de nada, claro está. La Feria del Libro quedaba frente por frente a un local, allí quedaba y sigue quedando, estando en 18 de julio, entre casi esquina Yaguarones y cruzando de Yaguarón hacia Ejido. En la vereda norte, en la vereda impar, frente a la Feria del Libro, había un negocio que decía grande Frigider. Ese negocio, cuyas letras celestes en el estoy viendo, decía al costado Coates Hermano. ¿Cómo lo recuerdo tanto? Les voy a contar, porque dije, vengo llanamente. Un día teniendo yo no más de 6 años, de la mano de mi padre, iba recorriendo y mi padre entra y pide hablar con alguno de los señores Coates. Viene el señor Heriberto Coates. Recuerdo la cara. Y, cosa que conté en Rueda Íntima de Rotary hace unos días, y mi padre me dice, ¿qué es lo que sabes de Coates? Y yo repito lo que escuchábamos en Radio Ariel todas las noches. Una heladera marca Frigidaire es una caja de ahorros. El señor Coates me saludó ceremoniosamente y fue mi manera de conocerlo y verlo a este homenajeado de hoy. ¿Cómo no voy a sentir el estremecimiento si por visitar el cementerio unas horas antes de este acto, es decir, anteayer, me reencuentro con el Saba Terkaski que yo había visto, que había conversado conmigo enfrente en la Feria del Libro? Son esos reencuentros en los cuales uno, por lo imprevisible, termina ordenando los recuerdos de su vida y trayéndolos con su perfume, con su verdad, con una intimidad que es irreemplazable. Porque además, el encuentro con Saba Terkaski en mí no era casual. Precisamente con mi hijo Ramiro hemos estado pensando en la pertinencia de editar obras de Saba Terkaski. Tenemos el propósito de editar el año que viene el mito de Prometeo, donde Ramiro, entre otros conceptos, en el prólogo dice: la necesidad de conciencia como moderador de los poderes, la capacidad de discernir entre bien y mal y el preferir ser encadenado a encadenador, es más digno ser víctima que victimario, son algunas de las cualidades que Carlos Saba Terkaski admira en Prometeo. Para él, Prometeo es quien diferencia al hombre del reino animal, y con una prosa hermosa y dinámica, clásica, nos pone frente a dramas humanos que lamentablemente tienen cada vez más actualidad, más acá de la Grecia antigua o el Uruguay de 1959, en que vio la luz este libro. Si hoy evoco a Saba Terkaski es porque se cruzó, seguramente, entre esas mismas cuadras, en ese Uruguay que era una verdadera Atenas, donde a la vez caminaban Emilio Frugoni, Carlos Baferreira, Carlos Saba Terkaski, Roberto Ibáñez, Justino Jiménez de Arechaga. ¿A qué seguir? Eduardo J. Couture. ¿A qué seguir? Antonio Grompone. ¿A qué seguir? Por esas razones, el homenaje es no a lo que hizo ni a lo que fue, sino a lo que debemos hacer con lo que nos enseñó, a lo que debemos hacer con su ejemplo. Yo escuchaba la propaganda de Coates o Coates en Radio Ariel, la radio de Luis Valle, que tenía una marcha británica como la música dominante de sus esfuerzos de prédica. Esta es nuestra opinión, se abría y se cerraba con una melodía inconfundible en el alma de los británicos. Y también los tiempos electorales muchas veces eran signados por esa melodía. Era Pompa y Circunstancia de Elgar. Permítanme que, en homenaje a Coates, aquel hombre que las circunstancias me hicieron conocer, si se puede decir tal, de niño, me detenga en lo que dice la letra de Pompa y Circunstancia. Land of Hoke and Rory, mother of the free, how shall we extol thee who are born of thee? Tierra de esperanza y gloria, madre de los libres, ¿cómo podemos exaltarte si nacimos de ti? Wider still and wider shall thy bounds be set. Más anchos y más anchos deben ser tus límites. Dios que te hizo poderosa, haznos más poderosos aún. Dios que te hizo poderosa, haznos más poderosos aún. Esa marcha, nacida sin letra, y a la que se le coloca letra para la coronación de Eduardo VII en 1909, es un himno no a la expansión imperial de Gran Bretaña o de Inglaterra, que en definitiva los imperios nacen, crecen y mueren. Es un himno a la libertad de la persona que siente que su tierra es tierra de libertad. Y este país, que no tiene identidad personal, que no tiene identidad nacional y no tiene identidad ante el mundo, si se aparta del ideal de libertad, este país que lleva en sus entrañas el reclamo de respeto del hombre por el hombre, solo puede vivir a partir de aquellos que, en la modestia de la estación de ferrocarril donde trabajaba, en la grandeza del proyecto rotario, en la sencillez con que lo sirvió hasta el fin de sus días en 1949, solo podemos encontrar un camino si aquella clase de hombres vuelven a ser un modelo para nosotros y para las generaciones que vengan. Ellos hicieron lo que hicieron porque supieron apostar todo a un ideal, todo a una idea, y porque supieron enamorarse de algo y tenerle fe. Después de décadas de haber sufrido la decadencia que es sembrada por el relativismo, después de décadas de alzarse de hombros y de acuñar como refrán popular, es lo que hay, valor. Nosotros tenemos que alzarnos y sentir que entre esas tumbas que rodean a esta casa de paz y religión, entre esas tumbas está vivo el espíritu con el cual deberemos reconstruir todo lo que perdimos, llegando a metas muchísimo más altas. Eso sí, sin llevar la cuenta, si eso va a ocurrir un poco antes o un poco después que atravesemos la aduana fundamental entre la vida y la muerte. Porque eso de lo que estamos hablando nos trasciende y nos revive y nos promete una forma terrena de eternidad. Muchísimas gracias. Más que agradecidos por la palabra de Gerardo Guzmán, y te echo las manos porque realmente fue un placer. Y creo que siempre que hacemos esto, nosotros elegimos una imagen. Esta imagen que elegimos, ustedes ven en los afiches, fue la del Hotel Pirámide, porque son testimonios reales de que algo pasó, y pueden hasta ahí caminar hasta la Ciudad Vieja y ver la placa que está en el piso que dice acá se fundó. O sea, la historia tiene testimonios, tiene elementos para agarrarse, y si nosotros no le damos ese lugar, va a desaparecer. Así que por lo menos muchas gracias por haber dado este testimonio de lo que es hacer en este Uruguay. Marta les va a hacer un obsequio, presidente, si puede venir por acá. ¿Cómo? Un poco a... Que me acompañe el orador. A resguardo de lo nombre, que estamos haciendo. En nombre de esta directiva, que vamos a hacer la entrega de... Bueno, para que lo guardes. Vamos a abrirla porque... Bueno, así les queda para su sede. Para su sede. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Al contrario, ustedes por aceptarla, que es una foto. Todos los volantes que están aquí son para que se los lleven, ¿no? Así que los pueden tener en sus casas y a su vez este, están los planes del año corriendo, digamos, ahora, que son estos de aquí. Y si quieren, nos acompañan hacia la rifa de... Nos acompañan a... Sí, de coach. ¿Cuántos eran? Seguro. Espera un momento.